sin romper cristales. Pasó por fin. Se te cruzó un buen chico, dime su gracia si te da la gana, y rechacé el papel de indiano rico, mecenas del divorcio de tu hermana. La noche que perdiste el miedo al miedo fue tan corta que dura todavía, por más que yo, maldito José Alfredo, te diera más de lo que no tenía. Me costará, ¿qué quieres que te diga?, ser elegante sin romper cristales, ahora que ni siquiera eres mi amiga. No enseñan a olvidar las autoescuelas, pero hasta los feroces animales lloran cuando los dejan a dos velas.